A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Alguien me dijo, ¿a poco vas a llevar tostadas para el especial de los 300 programas? ¿A poco no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Este es su programa A Sangre Viva. Esta, ya por fin, después de tanto y tanto, es tanto de estar diciendo, ya la transición número... Paso. Sí. Así como, no, no lo va a hacer. Sí, aquí estamos. Ajá, y sí lo hice el perro. Ajá. Y bueno, entonces este ya la transmisión por fin número 300, 8 años al aire técnicamente. En febrero cumplió 8 años Radio Cartón. Se supone que las fechas deben de coincidir un poquito, pero pues hubo ahí unas cuestiones técnicas de fin de año y así. Pero ya estamos acá, ajá, ya estamos acá. Sí tenemos libros de regalo. El día de hoy alcanzamos a juntar para este especial de 300 programas. Alcanzamos a juntar 55 libros más para toda la banda que se quiera tender de una vez. Entonces aquí vamos a estar. Ya saben, estamos en Casa Taller La Rueda Cartonera, ubicada en Mezquital 120. Ajá. Lo chido del especial es que en esa ocasión no hacemos preguntas, simplemente la gente viene y agarra los libros que guste y hasta que se acaben. De hecho, tan hasta que se acaben, que también tenemos ensalada de pollo y las tostadas y por supuesto el agua de piña, limón, jengibre y betabel. Entonces ya saben, si quieren pasar a comer, a tomarse un café, a leer algo, a llevarse un libro, a cotorrear un rato, pues aquí estamos todavía. Les repito, estamos en Casa Taller La Rueda Cartonera, ubicada en Mezquitán 120. No sé hasta qué hora vayamos a estar, pero aquí estamos. Y si no, pues de cualquier forma, ya saben que pues cada lunes seguimos aquí desde hace 8 años. Ajá. El otro día alguien me dijo así como de, ¿y no te cansas esa madre? Y yo así como de, pues no, es que no lo hago corriendo, ¿no? Dos, no estoy haciendo pesas mientras lo hago. Tres, ¿qué te importa? No es cierto. No, sí fue más como, bueno, es que el programa es una vez a la semana, es una cosa, ¿no? Y por la otra es que también varias personas en el trabajo y conocidos me preguntaban que eso, que qué tan difícil puede ser o ha sido, ¿no? Y es que la neta no es necesariamente complicado por la parte de que pues si es algo que te late como cualquier otra actividad, pues lo disfrutas, ¿no? Y en este caso, y que siempre lo he dicho en otros programas y que lo he comentado, pues es la cuestión de compartir la lectura, compartir los libros, ¿no? Recomendar tal vez algo de música, lanzar la crítica, lanzar el comentario, hablar de cosas culturales, de cosas artísticas, obviamente de cuestiones de los libros, de los autores específicamente, a veces de 2-3 eventos así sociales menos acá, como hace un mes, o menos de un mes, estábamos hablando de un poquito nuestro comentario sobre el 8M, ¿no? Que sí es necesario, pero también es necesario que llegue a algo, ¿no? O sea, que tenga una base bien fundamentada y entonces para que pueda seguir adelante más fuerte, pues, ¿no? Y que no sea solamente estas como oleadas repentinas de furia y descontrol, pues, ¿no? Sino que realmente abata algo, pues, ¿no? Ajá. Sí, es que es eso, o sea, como todas las cosas, ¿no? Todos los movimientos sociales, pues, o sea, si nos vamos hasta como en una comparación, un movimiento como una vibración, ¿no? Sí tira algo, ¿no? Pero tiene que ser constante. A menos de que sea un impacto muy fuerte, pero como no siempre lo es, pues entonces habría que estarse moviendo más tiempo, ¿no? Pero bueno. Como romper una copa con un megáfono. Ajá, como romper Todo una eso copa se con un acaba. megáfono, exactamente, sí, ¿no? O que a alguien se le rompen los lentes de ver a alguien, ¿no? Así como de, ah, Sí. ajá, que está eso, ¿no? Que la imagen es tan horrible que hasta se rompen los lentes. Sí, ha pasado. Así, ¿saben por qué mis lentes están estrellados? Ah, por Es eso. más, antes, apenas un segundo dices, me acuerdo de Ajá, fue de la vez que vi lo de los impuestos del SAT, así de, ajá, no. Pero bueno, Y desde entonces, ahí, desde ahí, necesito otros lentes. Ajá, soy necesito otros lentes. Bueno, pues el día de hoy, como también lo voy a regalar, de hecho, voy a leer unos textos de aquí de mi plaquet, que obviamente en su momento también fue presentado aquí en la rueda cartonera. Esto, cuando la rueda se ubicaba tanto en Pavo como en Prisciliano Sánchez, ahí en diferentes lecturas. Y pues nuevamente recordarles que estamos en la transmisión número 300. Estamos ubicados ahorita transmitiendo en Casa Taller La Rueda, ubicada en Mezquital 120, para los que gusten libros gratuitos, ensalada de pollo, ¿no? Agua, cotorreo, café. Entonces aquí vamos a estar y entonces vamos a hacer lectura, vamos a tener también algo de música. ¿Qué más les puedo compartir? Había puesto ahí en la publicación de Facebook en agradecimiento a toda la banda que ha estado acá en los controles y participando. Nuevamente recordar así como una semblanza de que Radio Cartón nace como un espacio para que la banda se exprese, tire este choro que traiga, ¿no? Presentaciones, libros, música. Tuvimos ya y han pasado bastantes programas: Observatorio Humano, Anfibios todavía con los profes, 360, la caja de cereal, estuvo, ¿cómo se llamaba? Algo así desde Japón, así como jabón de Japón, ¿no? Una cosa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero luego también estaba Jason Wine. También, no sé si todavía venga Dani, le mandamos un fuerte saludo también. Estuvo en su momento también La Perorata. Varios programas estuvieron las chicas con el Laberinto del Pensamiento, el programa también de ellas hablando de filosofía. Ha pasado bastantes programas, bastante gente. ¿Cómo se llamaba el programa de... ¿Me robé? Ajá. Ah, sí, la tiene. Sí, ¿cómo? Es que... Tepatiani. Ah, Tepatiani, ajá, y luego también... ¿Qué otros programas estaban? Estaban el de... De Jason Wine. El de Jason Wine. ¿Cómo se llamaba el de como discos rayados o algo así como... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Que era los viernes, tengo entendido. Había uno que hacían de fútbol, Uno ¿no? de fútbol también, ajá. Con Y el luego... Jacobo. El Jacobo, y luego era el de 100 minutos de optimismo, ¿se llamaba? Ah, sí, Sí, ajá, exactamente, el de 100 minutos de optimismo, el Observatorio Humano, y luego era primero, antes de ser 360, era Barrio Chino, Barrio o Chino, no, el Volantín. el Volantín, ajá, primero el Volantín, y luego 360, y luego el Barrio Chino, ¿no? Ajá, sí, pues yo creo que en algún punto llegaron a ver como hasta 12 programas, ¿no? En la radio, más o Yo menos. creo que más, ¿Más? sí. Sí, Sí, más o menos. porque se llenaba toda la semana de lunes a viernes. Viernes, ajá. Había una que hacía esta chava que era estudiaba filosofía. Sí, ellas, Abril y Cintia, hacían el Laberinto del Pensamiento. Exacto. Y Sí. luego el N, El N, ajá, y Silvia con la perorata. la perorata, La sí. perorata, ajá. Y luego me acuerdo que acá después estuvo, eso creo que se llamaba Cartón de Japón o una cosa así, ¿no? Ah, Simón. Ajá, que hablaba curiosamente de algo así como, o sea, tú por el nombre pensarías que hable como de cosas de anime o algo así, pero él hablaba como de cosas de administración y contabilidad, ¿no? Así como, ajá, como rara la idea con el programa, pero estaba chido, la neta. Luego también, pues no sé, o sea, siempre me hace pensar que la radio debería de ser así de libre, ¿no? En cuestión de que, pues sí, claro, es un medio masivo, de repente sabes y de repente no tienes idea cuál es el alcance real, cuál es el número, cuál es la cantidad de personas, pero al final de cuentas creo que la idea es expresar, ¿no? Porque también dentro de todas las transmisiones y esto, pues el clásico que la pregunta, pero ¿por qué no lo monetizas, no? Y ¿sabes cuántas personas te escuchan y todo esto, no? Que yo entiendo que fue por este gran ultra mega boom de los podcasts desde hace, pues sí, como tal vez 7, 8 años, ¿no? Pero es algo que yo siempre debato un poquito, ¿no? La cuestión mucho de los podcasts monetizados tienden a censurarse a sí mismos, ¿no? O si no se censuran a sí mismos, por todo lo contrario, están siempre generando sensacionalismo, ¿no? Siempre tratan de sacar como la cosa más radical o más estruendosa, por así decirlo, o la noticia que nunca se había dicho y que de repente aquí el invitado nos va a comentar qué pasó ese día, ¿no? Y está bien, pero creo que no genera realmente un contenido como tal, no deja de ser, por una parte, como chisme, ¿no? Y también la otra es que si bien la televisión, por ejemplo, necesitas estar ahí enfocado en la parte de la imagen, yo sé que hay muchas personas que luego también la ponen como ruido de fondo, también eso se convierte mucho en estos podcasts, en donde la gente habla sin ningún fundamento, sin ningún sentido de los temas, o a veces hasta sin tema en específico, y se convierte en ruido. O sea, no es comunicación, yo creo que real o completa, más bien completa, sino que simplemente hablan de algo, o de repente pues los podcasts donde la gente se cree graciosa y no son graciosos, pues, ¿no? Más bien tal vez como para dos o tres de sus compas, pero pues no para el montón de gente allá afuera, ¿no? Además también, por ejemplo, todas estas cosas de que según son comedia, realmente a veces es más hacerse el ridículo o el tonto a propósito. Y pues sí, tal vez la carrera de Patiño a muchos les funcione, pero pues qué feo, ¿no? Que tengas que recurrir a pues dañar tu imagen propia para tener dinero, pues, ¿no? Pero bueno, supongo que cada quien. Entonces sí, han pasado muchas cosas en estos 8 años ya de Radio Cartón. Un saludo y un abrazo a todos aquellos que han tenido programas acá, en la radio y que de repente hemos colaborado, que nos hemos topado aquí en la rueda, tomándonos un café, charlando sobre los programas. A mí porque me parece como muy natural que cada que se ha hecho un especial del programa hacer esto, ¿no? Hacer como una especie de convivio, porque pues para mí es como agradecer precisamente el espacio de que alguien se tome una hora de su día para escucharte y que te digan tal vez un comentario como de me gustó esto, o me gustaría ganarme el libro, cuál era la pregunta o algo así, ¿no? O de repente, oye, estoy escuchando mucho una canción y me late, no sé si podrías ponerla, ¿no? Entonces todo eso también se vale, pues, o sea, sí estoy yo acá de este lado del micrófono, pero aún así siempre trato de atender a la participación de la banda, porque pues no deja de ser eso, ¿no? Un espacio en donde la gente puede venir a aportar también, ¿no? Lo que piensa, lo que lee, lo que escribe, ¿no? Entonces siempre está abierta la invitación y este espacio de programa para que la banda que quiera hablar de algún texto, de algún autor, de sus propios textos, de alguna película, de algún músico que le guste o que le interese, de algún evento cultural o artístico, social que quiera compartir, tanto que forme parte como simplemente promocionarlo, pues aquí está el espacio siempre abierto para ello, ¿no? Pónganse en contacto y vemos si al siguiente programa se habla de ello y pues adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, mañana va a haber un concierto gratuito de música clásica. Es un requiem de Mozart, no el más conocido, pero es un requiem de Mozart. Y va a estar, tengo entendido, en el Templo de Santa Teresa, que está aquí en la calle de Morelos, no recuerdo el número. Va a ser de 8 o 9 de la noche. Entonces, es gratuita la entrada. Se me hace chido cosas así porque Sí está sucediendo muchas cosas en la ciudad. A veces no nos enteramos, a veces son como muy pequeños que parecen hasta particulares y de repente no se difunde mucho la información. En otras ocasiones puede incluso ser que sucedan tantas cuestiones culturales, artísticas dentro de la ciudad en un espacio tan pequeño como el centro, por ejemplo, de la ciudad, y que pues no puedes asistir a todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí está chido tener la agenda tan llena que no puedas asistir a todo, pues, ¿no? O sea, que realmente la banda se esté expresando en un montón de puntos distintos y entonces, pues sí, no está chido que te tengas que perder dos o tres por asistir a uno, pero qué bueno que existe esa diversidad de eventos donde la banda se esté expresando, ¿no? Entonces, pues nada, nuevamente, les repito, estamos en la transmisión ya número 300 de A Sangre Viva. Esto ya son 8 años de RadioCartón.com. Nos encontramos transmitiendo aquí en Casa Taller La Rueda Cartonera, ubicada en Mezquitán 120, para que se vengan por sus libros gratis. El día de hoy tenemos 55 libros gratis para todas aquellas personas que gusten llevarse uno o dos, los que gusten. No hay ningún compromiso o cantidad que les digamos, no, no se lleven todo eso, no pasa nada. Es nada más que pues ojalá alcancen para todos, ¿no? Y también tenemos esta ensalada de pollo que tenemos aquí. Y también tenemos agua de piña para que se dejen venir de una vez. Entonces, ya saben, el día de hoy vamos a leer unos textos de ese Plaquer, un sujeto que se llama Irad González. Y bueno, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy, porque ya se me antojó una tostada, man. Acá. Y aparte para regresar directamente a la lectura de Umbral del Abismo. Entonces, vamos a escuchar a esta super bandísima. De hecho, el día de hoy estamos escuchando Deep Purple, porque para estas fechas, pero hace 20 años, fui a mi primer concierto y mi primer concierto fue de Deep Purple en el Teatro Diana. Ajá, y fue así como de, ¡ah! Y tocaron precisamente rolas del disco de Perfect Strangers, ¿no? Y yo estaba así de, ¡ah! No puede ser. Ajá, o sea, el morrillo de 15 años, así como de, no manches, yo pensé que ya no existía acá, ¿no? Y yo ahí, ¿no? Ajá, sí. Fíjate que estuvo muy chido ese contraste generacional. De que la banda que teníamos, eso tal vez, me voy a poner como 15 años hasta los 24, 25 máximo. O sea, toda esa banda, cuando salió Deep Purple y estaban tocando, todos, o sea, todas las personas como de ese rango de edades estábamos parados y moviendo las greñas, ¿no? Y pues obviamente, o sea, no es crítica, pues, ¿no? Pero había banda pues más grande que conoce la banda desde hace 50 años, ¿no? Y que son personas que en ese momento ya tenían entre 55 y 70 años, pues sentados escuchando así como de, ah, está bien chido, ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien, ajá. Pero me acuerdo de eso, así que luego lo veían a uno y decían así como de, ah, el morro, se está educando, ¿no? Y tú así como decía, bueno. Ajá. Bueno, entonces vamos a escuchar la primera canción del día de hoy. Esto es obviamente Deep Purple, entonces, escuchando esto que se llama Knocking at Your Back Door. Entonces, escuchamos a Deep Purple y regresamos con más ensalada de pollo, más A Sangre Viva y más risa del Pax. Thank you. Sí, pensé en morder la otra tostada de inicio, güey. Nocturno perpetuo. 1. Sé que mi sombra a veces no me entiende. Son muchas cosas oscuras lo que le pido guarde, soporte, aprenda, entienda. A veces tengo una oscuridad que mi sombra no entiende. En momentos que no advierto su advenimiento, busco entender. Estoy arrojando sin aviso cosas que abruman el abismo que me habita. Decido ser sombra de mi sombra, vivir con una luz en la mirada, mirada lejana y silenciosa, sombra de mi sombra, vivir en instantes tan oscuros que solo la noche podrá narrar, como viento que se rompe al irse en un suspiro, suspiro de sombra, sombra de mi sombra, y poder vivir con otros pasos. Oscuridad de mi oscuridad, me miras en tu espejo y no te reconoces. Mi sombra teme mi oscuridad, sombra de mi sombra, oscuridad de mi oscuridad. Cuando duermas, la alcoba no te servirá de refugio. Toda caída mortal es hacia adentro, donde retumba milenaria la burla de tu abismo, oscuridad de mi oscuridad. Ten las manos siempre juntas en el pecho. Si llegas a sentirme cerca, no vayas a quererme, ni me creas, no existo, sombra de mi sombra. Estoy llorando en la escalera. No tienes ojos en la mirada y la noche tan sonriente de luz no sabe. ¿Cómo podría? Que estás derrumbándote en los sollozos de una implosión emocional. Piénsalo bien, sombra de mi sombra. Ser valiente es solo una oportunidad para caer más duro, más cruel. Sombra de mi sombra. Cuando quieres amanecer te duelen los costados de la realidad. Ser feliz es tragedia en las venas, destino mutilado, senda clausurada, intención deshecha, oscuridad de mi oscuridad. ¿Por qué arrojarte con ausencia de alas? Sombra de mi sombra, oscuridad de mi oscuridad, vive lo que ya no puedo sentir. Canta lo que en llanto pienso, déjame en la hora más nocturna sin que la luna me vea. Sombra de mi sombra, tú serás mejor que yo. Yo te cuidaré a cada paso, oscuridad de mi oscuridad. 2. Sombra de mi sombra, oscuridad de mi oscuridad. Mi sombra no me reconoce en mi oscuridad. Dentro de un túnel en que los recuerdos son sedimentos, mina de ayer, que no vuelve más. Estratos de instantes, memorias de polvo acariciando la densa piedra del olvido imperturbable. Sombra de mi sombra, extendida hasta la esquina de luz más próxima. Apenas fuera del vacío perpetuo, ya dentro de los callejones de la noche, oscuridad de mi oscuridad, mirándome, mirarme, mirándonos. Par de espectros sin aristas comunicantes. Paralelismos rotos a fuerza de abrazos fríos. Silencio estrellado en esquirlas que dicen más mientras más se fragmentan. Oscuridad de mi oscuridad. Gotas que nada muestran en su claridad. Por diminutas, por momentáneas. De beso fino, de piel adhesiva. Por demás caudalosas, por su mirada cerrada. Que no se pregunta dónde impacta. Y que no le importa si se seca o si es de sal, sombra de mi sombra. 3. Muerte de mi muerte, instante de mi soledad. Mi silencio no se rompe con el azoro de mis noches de ausencia. Dolor de mi dolor, herida de mi alma. Mis palabras no regresan intactas con el golpe del vacío que me circunda. Sombras de mi sombra, oscuridades de mi oscuridad. Habítame ese mismo silencio que da miedo a los sueños, esa niebla espesa e invisible que torna todo en instantes inamovibles. Oscuridades de mi sombra, silencio de mi soledad. Mortaja de lluvia, derrumbe inocente, breve fatalidad. Varias voces se mezclan para arrancarme una confesión, un alarido, declinado escape del tiempo, obsoleta colisión de las ventoleras, violencia acendrada en las venas. Soy un abismo, mi abismo es mi refugio y en él nada me pasará. Aunque caiga la noche entera, aunque la noche se venga abajo, nada me pasará. Tan solo sería una implosión de sombras. Comienza con la mirada fija de Jorge Cuesta. No hay tormento, es tormenta convulsa, lo que solicita desde lejos. Y la angustia de vivir florece en suaves tallos, imperceptibles espinas, crecen buscando su sombra. Es curioso medir el tiempo con arena, ese cuerpo que con su silencio nos erosiona la vida. Llanto de sombras, horas lloviendo dentro de sí, escuchando sin atención cómo todo cae, sintiendo el golpe cual alud en su mismo alud interno. Es la hora propicia para soltar, para dejar caer cosas que no lograron hacerlo en su momento. Sombras sin bordes, delimitada por las oscuridades profundas de mi oscuridad. Estoy abriendo las puertas del abismo. Si algo cae dentro de él, no sobrevivirá. Oscuridades constrictoras de mi oscuridad. Sombra amante de las sombras de mi soledad. Viene un impulso, razón lejana, motivo de pies pesados. A veces las fisuras entre los fragmentos se convierten en abismos insondables. Tarde que llueve, donde te veo fulminado, terriblemente herido. Andabas esa calle de tantas veces, esa calle en que te acompañan espectros marchitos de antiguos malestares. Un gusto a dolor y miedo es el rastro de tu sangre. Estaba tu sombra gritado desesperadamente. Ese hombre quiere arrojarse a la oscuridad de su propio abismo. Y lo logras. Serás entonces abatido por la agonía y será lo que deseabas. Nocturno perpetuo. Luego la banda así, pero ¿por qué no escribes de cosas del amor y así? Es como, no, ahí está. Tal vez no lo entendiste, pero ahí está. Así, o sea, claro. Fraternidad. Nos veo caer uno a uno en picada. Intentamos correr, pero nadie escapa. Porque es así el destino, la vida. Las fuerzas que del universo se desprenden y vienen ineludibles. Apenas si nos miramos, no hace falta ningún contacto. Nos sabemos unidos. Estamos todos conectados por una vena de dolor que bombea incesante. Fugaz, incontenible, se va. El dolor expresa su ritmo, arritmia, entre los huesos, tras los ojos, hasta el alma. Y ahí no se va. A un solo polvo quedase de nosotros, menos que un rescoldo tonto de un vago recuerdo, nadie vería el abismo, denso vacío que nos traga de a poco. Soledad, mis hermanos, soledad. Pero lo estamos intentando. Cada uno pelea una inmensa guerra, va muriendo a su tiempo. La fuerza es una sola, sin importar quién se suelte primero o quién crea resistir hasta el final. Hermanos, resistan. Estamos solos, pero cada vez somos más. Somos ya la gran sociedad de los solos. Sobre la rueda. Están en esa acera, por la otra calle, en todo el barrio, acribilladores disonantes, trabajadores y tajadores del silencio. Por la tarde la luz lava las lágrimas, pero hace brillar sus huellas. A la noche se vuelven caos encarnados en deseo y melancolía. Lo gris de sus huesos copula con las sombras, engendrando albas fétidos de claridad. Reseco los párpados. Cada sueño que roen se vuelve paloma azul que jamás se deja atrapar por los niños. Congregados frente a oráculos humeantes, dictaminan máximas y estribillos arrancados del poemario que la muerte robó del Edén. Su mesura no significa encarcelamiento, mas sus lenguas hurgan los instantes y las esquirlas heladas que Dios ha dejado tras su muerte. Son demiurgos en la acera, cantando al todo, bebiendo tiempo, callando las máscaras, esperando el verso. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Igual, obviamente, vamos a tener más Deep Purple el día de hoy. Gracias por sus comentarios, banda, acá en el video. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Dice, ya no escucho. No, pues, acomódate las orejas, pues. límpiate los oídos, man. Vamos a escuchar eso que se llama Nobody's Home de Deep Purple y regresamos con más de A Sangre Viva. Ah, rápidamente, de nuevo, estamos todavía aquí en Casa Taller La Rueda Cartonera, ubicada en Mezquitán 120, para que se dejen venir por unos libros y por ensalada. Todavía tenemos. Entonces, escuchamos a Deep Purple y regresamos con más de Umbral del Abismo. Your lights are burning bright, but nobody's home. Luego una vez en el... En, ¿cómo se llamaban? En Hell and Heaven, ahí en Ciudad de México. Y súper ultra mega llovió. Y la neta, para mí, es que primero tenía que tocar Scorpions y cerrar Deep Purple. Pero fue al revés, primero tocó Deep Purple y luego cerró Scorpions. Está bien. De hecho, ese sí una súper ultra mega bandota experiencia que si todavía vienen y tienen la oportunidad de ver Scorpions, la neta... o sea, si quieres es como todavía muy ochentas. Pero todavía traen al baterista en una base en el que toda la batería está bien agarrada y en algún punto de la canción levantan así la batería arriba del escenario y le dan una vuelta hacia el vato, ¿no? Y sigue tocando, ¿no? Y tú así como de, no mames, se va a caer, pero no, se oye increíble, ajá, ¿no? Al contrario, se oye increíble, ¿no? Y dices, güey, qué pedo, ¿no? Ajá. O sea, es esa clase de espectáculo en donde, pues sí, el fuego artificial y acá, ¿no? Pero ya cuando ves algo, eso sí dices, güey, qué pedo, ¿no? O sea, aparte, ¿cómo se habituó el vato para, no sé, no marearse, estar así de cabeza acá mientras tocando la batería bien machín todavía, ¿no? Ajá, está fuerte, ¿no? Ajá. Fábula. Porque como no me sale escribir cuentos, pues una Una fábula. fábula. Ajá. Enmudece por soledad, no por incapacidad. Florece sin advertirlo, astillado por la luz. Echa raíz a su dolor, rinde las ramas en alto. Espera, sin esperanza, el pesado abrazo del tiempo. En el cielo hay algo más consistente que una nube, igual de ligero que el viento. Oscuro como una pequeña porción de la noche. Deja al vuelo su melancólico trino. La primera mitad de una tarde mira el descenso, incapaz de ejercer otro impulso, cae inconsciente. La tierra no lo besa. Hojas casi extintas apenas le abrazan. Pequeños botones de flor presencian absortos. Algo como una sombra late entre las ramas. El amanecer se cubre de un nuevo rocío. Un canto abre nuevos colores en el horizonte, siembra una presencia en la transparencia de los pensamientos y se abre un diálogo. Anoche solo me acompañaba la luna. Anoche solo me abrazaban las sombras. Me dirijo a un sitio que he visto en mis sueños. Me quedo en este sitio sin saber qué son los sueños. Varias tardes, varios vuelos, me fundo en la libertad que brinda el cielo. Algunas noches, algunas lluvias, me hundo en lo distante que me parece el cielo. Si mañana me voy, me gustaría anidaras mis sueños. Si mañana florezco, me gustaría admiraras mi soledad. Aire y polvo se pactan. Antes de que me tale el tiempo, reservaré un instante para recordar tus sueños. Antes de que me venza la inmensidad del espacio, invocaré en mi último suspiro la belleza de tus flores. Es una. La idea es una historia entre un ave y un árbol, ¿no? Y esto porque en una ocasión. Veía como, o sea, sí, esperando a alguien en la banqueta, ¿no? Veía como toda la banda de los pájaros, toda la bandada de pájaros, ¿no? Se iban precisamente a los árboles que tienen más hojas, ¿no? Y pues sí, es normal y todo, ¿no? Pero a pesar de que todos están yendo para allá, incluso por la hora, empiezan a dar vueltas en el cielo y luego bajan a los árboles, había un ave que estaba en un árbol en el que no tenía apenas hojas, pues, ¿no? Muy poquitas, ¿no? Y la pregunta fue. ¿Qué hace, no? ¿Qué conexión tendrá esa ave con ese árbol que no se va, no? O sea, tiene que ser algo peculiar o en especial o algo que haga que no siga al montón de los demás pájaros, ¿no? O que no esté buscando un árbol más frondoso, ¿no? Sin, algo que le dé esa como pertenencia de este es mi árbol por algo, ¿no? Entonces, tal vez, ajá, como no sabía ponerlo en un cuento, dije, pues una fábula, ¿no? Ajá. O sea, hay algo que. O sea, como más en general, siempre hay una persona, un espacio, un objeto, una cosa, que eso para alguien es como muy fuerte esa conexión o muy peculiar, y para la demás banda puede ser así como de, ay, pues nomás es esto, ¿no? Güey, alguien puede tener un encendedor favorito y que nadie sabe por qué, pero es ese, güey, ¿no? Ajá. No, es que yo siempre voy a tal lado y compro tal agua, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo en mí, en mi historia, que me hace regresar a ese punto y volver a comprar eso y tener esa sensación, ¿no? Ajá, del alimento, ¿no? Y es eso, en general, hay muchas cosas que nos parecen como muy nimias o muy simples de la vida, pero que eso para alguien puede ser una cosa muy, muy fuerte, ¿no? En conexión o en relevancia, ¿no? Bueno, en este caso, para mí, pues es este elefantillo de porcelana, ¿no? Que me regaló mi abuela hace años. El año del elefante. Instantes distintos. Muertes premeditadas. Abrazos de sensación fantasma. Un vaso comunicante que contiene la voz mágica de Cortázar. Miradas entre telones. De escenas múltiple interpretación, sinceridad, disparada en una sola dirección, sin eco, con objetivo huidizo. Pero ya no más pistas ni huellas, ni aleteo de ninguna oreja, no más. Tras mirar la última estampida, todo está perdido. Muerto, más pronto que tarde. El peligro de su extinción los alcanzó. Se me han muerto todos mis elefantes. Su agonía aún duele y no sé hasta cuándo. Pero duele. Y este dolor ni mata, ni muere, ni se extingue. Solo me devora. Y ya me queda muy poco, muy, muy poco de mí. Melancolía. Reafirmar una ausencia que había estado latente y hoy es más inapelable que el paso mismo del magno tiempo. Una distancia distante distinta, provista de falsas vistas, nada lista para ser franqueada, ni la distancia ni la vista. Sin aristas ilusos de intersección, una lágrima optó por no nacer. Romperse en llanto no limpiará nunca el pasado, instantes de un roto presente, un inasible futuro. Melancolía, ruptura interna de ardor convulso constante, llaga que duele al roce del viento de cualquier memoria ágil, muerte resignada en una noche donde nadie te escucha ni dice nada, porque soñar el eco de una respuesta. El filo de una mirada es pesadilla en la piel, borbotones de sangre fría escurriendo penosamente. Bajo el párpado curioso de la última noche del mundo, cuando más ganas tienes de morir y sigues vivo, por pura desgracia, justo así, por nada, por desgracia. Ese que se llama Si alguna vez, la neta es que sí agarré el. Hay una canción de José José que así se llama tal cual, Si alguna vez. Y cuando la escuchen se van a quedar así de. Ah, no sé. Okay. Pero es que está increíblemente buena esa canción. Aparte, no, es que no se las puedo platicar. O sea, simplemente búsquenla. Si José, pongan en el buscador de YouTube José José, Si alguna vez. Y van a decir, no manches. No trata específicamente el texto de la canción, obviamente, pero. Pero algo tendría que ver, tal vez. Si alguna vez comenzó a llover, la gente no lo sabe, no lo mira, no lo entiende aún, pero comenzó a llover. Relámpagos alborotados que no encuentran un punto de fuga. Los trinos no saben si permanecer en su refugio o huir hasta la fatiga. Comenzó a llover de nuevo. Comenzó a llover, pero nada recibe la humedad que se merece, que se estremece, que adormece, que acontece en un instante de pie en esa esquina. Comenzó a llover, lo juro. En cada gota sigue vibrando el alarido de dolor de cada nube. Están cayendo las pruebas tibias de las heridas transparentes del cielo. Y no, no hay cómo sostenerle la mirada. Pesa más la pena que su torrente de agonía. Bien podría comenzar a llover. Bien trataríamos de correr. Bien quisiéramos admitir que esos hilos tristes que bajan por los cristales son igual de fríos y sinceros que los eslabones melancólicos que se escapan del interior. Pero no somos capaces siquiera de admitir que aquí dentro estallan los truenos del nubarrón que cumbre el abismo que nos habita. Comenzó a llover. Si preguntas de nuevo, sí, comenzó a llover. Un cauce incontenible necesita arar su curso, aunque eso fertilice el olvido, aunque ello no logre lavar tu sombra, aunque así se disuelva tu esperanza, aunque ahí no logren navegar tus sueños. Sucede que también se ahogan las horas en un silencio que a veces embellece momentos intactos de la noche o de alguna esquina rota de la noche. Comenzó a llover. Desde acá adentro, por si alguna vez te interesara, si alguna vez. Cierren todo. Cierren todo, déjense venir por unas tostadas de ensalada de pollo. Creo que estamos en buen tiempo para recordarles nuevamente que estamos aquí en Casa Taller La Rueda, ubicada en Mezquitán 120. Y pues nada, agradecerles nuevamente a todos por el espacio, por las horas compartidas, por los 8 años en vivo, por toda la música, por todos los libros regalados que todavía tenemos. Vamos a tener aquí estos 55 libros de regalo. Y pues nada, nosotros estaremos regresando la próxima semana, ya con el especial 301. Tranquilo, tranquilo. Nomás el programa 301. Para que estén pendientes del especial de los 400. Aguanta, acá. Espérate, aquí. ¿Qué tal que caen unas bombas atómicas por ahí? Unas dos. Ojalá, ¿no? Así como que, ¿qué tal que nos volvemos Japón? No es cierto. ¿No? Ajá, pero por la explosión así. No, ya, pues no. No, ya está saliendo mucho de control. Sabe que le pusieron esa ensalada de pollo. Pues nada, ahora sí decirles que nos despedimos para quedarnos aquí un rato comiendo, compartiendo, tal vez tomando café, llevándonos unos libros de regalo. Y pues saludos y abrazos a todas las personas que nos escuchen, que nos han escuchado, que han compartido algún momento a lo largo de todas estas 300 transmisiones. Y pues sin más que agregar el día de hoy, hoy estuvimos leyendo Umbral del Abismo, de este sujeto que se llama Irad González, un nombre todo raro. Y pues nada, los dejamos con una última canción, obviamente de Deep Purple, porque sí, esta cosa cuando la tocaron aquella vez en 2005 en el Teatro Diana, primero Don Airey se aventó un solo de teclados, ¿no? Y justo así como cuando no podía subirle más y que el recinto se parecía que se iba a caer de tanto que temblaba, empezó así esta super ultra mega canción que se llama Perfect Strangers. Ajá. Entonces, vamos a escuchar esto y pues nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí mismo por RadioCartón.com. Esto fue Sangre Viva número 300, ya, el 300, 8 años al aire. Y pues nada, nos vemos la próxima. Chido. Can't Interrumpimos la transmisión número 300 de A Sangre Viva para hacer un anuncio. El próximo sábado 19 de abril a las 8 p.m. Mezquitán 120 en La Rueda, Teatro Punk, La Pepena del Alma. Atenta advertencia, no vengan, no vengan. No es una invitación, es una amenaza. A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com.